Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pedos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. El placer de volver a reencontrarnos una vez más aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe, junto a nuestra red de corresponsales. Estamos arrancando una nueva edición de Síntesis de la Región. Estas dos horas de radio donde vamos a estar haciendo un repaso de temas importantes por distintos puntos de la provincia de Santa Fe, con muchos temas para comentarles en el día de hoy, temas que hacen obviamente a la vida de nuestra provincia, con algunos temas que también tienen mucho que ver con la información regional, con temas que quizás no estén abocados a actores directamente de nuestra provincia, pero que también están vinculados con la provincia de Santa Fe. En un rato vamos a estar charlando de algunos de esos temas que a todos nos interesan y que obviamente hacen de lo que es esta vida de la provincia de Santa Fe. Uno de los temas quizás importantes, o por lo menos un tema que uno debería tener por estas horas en consideración, y que son algunos de los temas que hemos venido tocando en los últimos días. Hay que decir que finalmente en las últimas horas estuvo visitando el departamento Vera el ministro de Salud de la provincia de Santa Fe, Mario Drizum. Ustedes recordarán, entre algunas otras cosas, que bueno, ha sido objeto de discusión y objeto de, entre algunas otras cosas, de grandes polémicas y grandes discusiones, las falencias que se han detectado en los últimos tiempos en el sistema de la salud pública en el norte de la provincia de Santa Fe, que ha originado una enorme cantidad de reclamos, una enorme cantidad de inconvenientes, y que, bueno, en las últimas horas, digo, los reclamos ya no solo desde el sector político, sino también, ustedes recordarán que en las últimas horas, por ejemplo, habíamos hablado con el presidente del Centro Comercial de la ciudad de Vera, que bueno, planteaba su preocupación como titular de una entidad intermedia, una entidad vinculada al mundo comercial, pero que también veían con cierta preocupación lo que estaba aconteciendo allí en el norte santafesino. Bueno, finalmente hay que decir que Mario Drizum estuvo recorriendo el norte santafesino, que ha tomado contacto con intendentes, presidentes comunales, ha recibido reclamos y obviamente ha tenido que hacerse eco de las innumerables cantidades de protestas por parte de vecinos en distintas ciudades. Recordemos que anduvo por la ciudad de Vera, que estuvo también por la ciudad de Calchaquí, donde bueno, no ha recolectado otra cosa más que críticas, y obviamente ha tenido que aceptar que es un derecho de la ciudadanía el de poder reclamar por mejores condiciones en la salud pública. Claro está que todavía no ha habido definiciones concretas, sí la ratificación en alguno de sus cargos, algunos de los médicos que ocupan los nosocomios tanto de Calchaquí como de la ciudad de Vera. Bueno, veremos y seguiremos de cerca a ver cómo continúan los acontecimientos en el norte santafesino después del paso del ministro entonces Mario Drizum por aquella zona. Y decíamos también y hoy será algún tema de referencia, o por lo menos intentaremos hacer y trazar alguna paralelismo entre lo que venimos sosteniendo las últimas semanas a través de algunos testimonios aquí en la radio pública y a través de testimonios que nos han aportado los compañeros de cada una de las radios que integran la red de corresponsales, que tienen que ver nada más y nada menos con las dificultades que se han generado en distintos puntos de la provincia de Santa Fe a partir de lo que son la exposición, en el cual muchísimas personas están sometidas a los agroquímicos, sobre todo en su gran mayoría al glifosato. Ustedes recordarán que hemos detectado en los últimos tiempos algunas complicaciones en la localidad de Pozo Borrado, en el departamento 9 de Julio, que también la semana pasada hablamos de algunos inconvenientes originados en la localidad de Humberto Primo, allí en el departamento Castellanos. Hemos hablado también de la decisión judicial de prohibir algunos agrotóxicos en la localidad de Tequito, y también contamos hace algunos otros días, y lo charlábamos con la abogada de Pueblos Fumigados, esta particularidad de prohibir también la fumigación con algunos productos como el 2.4D, que es uno de los exponentes más fuertes que tienen hoy estos venenos producidos justamente para combatir malezas y plagas cuando hablamos de soja y de maíz transgénico. En un rato vamos a estar charlando con una entrevistada que tiene mucho que ver con su pelea medioambiental a lo largo de todo el país y que nos va a contar, entre algunas otras cosas, sobre iniciativas importantes, o por lo menos algunas iniciativas que se están discutiendo en el país y que apuntan, entre algunas otras cosas, a erradicar definitivamente la utilización del glifosato como producto para prevenir plagas en producciones agropecuarias, en su mayoría de soja y también del maíz, que son algunos de los exponentes más potentes, como decíamos, que tienen hoy la fabricación, y sobre todo hablando de un modelo que se ha convertido en los últimos años a partir de la apertura de la frontera agropecuaria en tendiente al monocultivo, en su mayoría soja. Y recordemos que la República Argentina se ha transformado en un país que en los últimos años ha elevado a casi 200 millones de litros de glifosato los que se han utilizado. Recordemos que hubo en algún momento alguna comisión investigadora que fue creada por la presidenta. Bueno, hay que recordar que esa comisión específica para el tema, o por lo menos tenía que trabajar en lo que era la cuestión de salud. Por un rato vamos a preguntar en qué quedó esa comisión, en qué se está trabajando, y sobre todo saber si es posible avanzar en la prohibición hoy, ante un modelo agropecuario de estas características, en la prohibición absoluta de este tipo de productos, y saber también cuánta responsabilidad política ha tenido la propia dirigencia política en la República Argentina en permitir o por lo menos actualizar lo que tiene que ver con los grados de peligrosidad. Recordemos que hoy, si uno se pone a mirar algunas discusiones en torno a la cuestión medioambiental y la salud, se encuentra con que, por ejemplo, para el SENASA el glifosato es un producto de banda verde, es decir, que es un producto aprobado para su utilización. Bueno, de todo esto vamos a estar charlando un rato, porque obviamente es un tema que nos interesa, es un tema que claramente vincula a la provincia de Santa Fe, vincula a la provincia de Entre Ríos, vincula a la provincia del Chaco, vincula a la provincia de Buenos Aires, de Córdoba. Es decir, hablar de fumigaciones, hablar de agroquímicos, hablar del impacto que han tenido en la salud y medio ambiente, es un tema absolutamente de características regionales, así que en un rato vamos a estar abordando también esa cuestión. Pero ahora la estoy saludando a Melissa Pavorello, que está con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va, Diego? Muy buena jornada para toda la audiencia. Arrancamos este síntesis de la región, como nos presentamos siempre, a través de la radio pública. Sintonice en la M540, o si le gusta la FM 102.9, y por supuesto también escuchando las emisoras a través de nuestros corresponsales que retransmiten por casi 2 horas este programa que involucra a la región y a la zona santafesina. Varios temas que seguramente, como lo presentaba Diego, vamos a estar charlando en esta jornada acompañada de la buena música. No dejar de mencionar lo que fue el anuncio en las últimas horas de la Presidenta de la Nación, más que nada teniendo en cuenta que estamos a días de uno de los días más importantes, ¿no? Del Día del Trabajador, del próximo 1 de mayo, donde en este último tiempo, por parte de este gobierno, ha habido políticas activas en defensa de los trabajadores, de los consumidores, de los empresarios, que tienen que ver justamente con el mundo, con el escenario del trabajo en la Argentina. Y bueno, ayer la presidenta en las últimas horas, en este acto que encabezó desde el Salón de Mujeres, renovó el plan también que seguramente vamos a estar analizando, porque ha habido algunos títulos tendenciosos que hemos visto aquí en la provincia de Santa Fe. Renovó el plan de desendeudamiento de las provincias y se ha anunciado también lo que es un reintegro a productores trigueros, así que nos va a ocupar este tema, más allá de también del lanzamiento de Fondear, este programa que va a estar destinado justamente a financiar proyectos productivos. Temas, anuncios que involucran justamente a nuestra región, a las provincias de la Argentina, así que vamos a tener tiempo, oportunidad para explayarnos sobre este tema. Y también rapidito y al pie, hemos hablado mucho durante el mes de febrero, durante el mes de marzo, de las abundantes precipitaciones que ocasionaron grandes problemas en lo que son más que nada los departamentos del centro-oeste de nuestra provincia, al norte también, un departamento 9 de julio muy complicado, pero por ejemplo van a emitir certificados para productores que han sido afectados justamente por la emergencia. Lo va a hacer extensivo el Ministerio de la Producción de la provincia, va a tomar como base las declaraciones juradas que deberán reunir las comunas y municipios. Algunos de los temas, algunos requisitos que se van a tener en cuenta para ello, porque ustedes saben que se declaró la emergencia agropecuaria a mediados de este mes de abril, y bueno, se deberá completar un formulario de declaración jurada que va a ser tomada, como decíamos, como base a través de los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe. Habrá un plazo de presentación que será hasta el 30 de junio, así que también otro de los temas que nos va a ocupar aquí en esta mesa redonda de síntesis de la región. Muy bien, son algunos de los temas entonces que vamos a estar contándoles en un rato. Vamos a estar viajando por distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Tenemos muchos compañeros que obviamente han enviado sus materiales en el día de hoy, que también un ratito vamos a estar repasando, porque tenemos para todos los gustos, porque se vienen fechas conmemorativas en las próximas horas también, y que involucran a nuestra provincia. En un ratito vamos a estar contando algo de esto, pero ahora la estamos saludando a Cielo Saracio, nuestra productora y coordinadora aquí en Piso en Estudios en Radio Nacional Santa Fe. Lo saludamos a Luciano Fraga, que es nuestro operador también hoy aquí en Radio Nacional, y a cada uno de los compañeros que integran la red de corresponsales y que también retransmiten este programa. Por eso los invitamos a quedarse junto a nosotros. Estamos haciendo la síntesis más completa de lo que acontece en cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Esto es Síntesis de la Región. Durante dos horas le vamos a hacer compañía. De esta manera empezamos nuestro programa, de esta manera nos presentamos. Ese que va silbando tarde adentro en los caminos, y que se vuelve vacual cuando ya todo se anida, y que se vuelve vacual cuando ya todo se anida. Ese que va por la noche sobre la sombra perdida, la pena que lo acompaña se le alarga en el silbido, la pena que lo acompaña se le alarga en el silbido. Cantando en el monte mi canto me quiere crucificar, el lucero entre las ramas su llanto empieza a colgar. Su llanto empieza a colgar. que en los arenales del Chaco pasa dejando una huella que en el alba el viento la va tapando. Una huella que en el alba el viento la va tapando. Cuando termine de irme, tal vez cuando esté llegando, mi caballo con mi sombra vendrá a borrar sus pasos. Mi caballo con mi sombra vendrá a borrar sus pasos. Cantando en el monte mi canto me quiere crucificar. El lucero entre las ramas su llanto empieza a colgar. El dúo salteño interpretó Zamba del Silbador. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, y continuamos en Síntesis de la Región. Estamos obviamente entrando en este nuevo bloque. Antes de ponernos a compartir, si le parece, los testimonios de nuestros compañeros corresponsales, algunas cosas que tenemos previstas para el día de hoy, sería tan amable de contarnos líneas de comunicación y de qué manera la gente puede seguir minuto a minuto, día a día, lo que va aconteciendo en Síntesis de la Región. Exactamente, si estás escuchando Síntesis de la Región, te sentís identificado con alguno de los temas que abordamos a lo largo de estas casi dos horas de programa o querés aportar, por supuesto, lo que pasa en tu pueblo, en tu ciudad, te comunicás a nuestra línea móvil al 0342-155-48-36-42. Muy bien, decíamos, en las próximas horas, en los próximos días, se cumplen o se conmemoran fechas importantes en nuestro país. Ustedes saben que hace un tiempo no muy lejano, el 2 de abril, hemos recordado y hemos hablado del inicio de lo que fue la Guerra de Malvinas. Se sabe que es un conflicto que se extendió durante más de dos meses y que en el medio de ese conflicto bélico, en el medio de esa invasión inglesa, hay una circunstancia muy particular que para muchos hoy es considerado un crimen de guerra y que tiene claramente que ver con lo que fue el 2 de mayo, el hundimiento del ARA General Belgrano. Es una fecha importante porque había muchísimos santafesinos de toda la provincia que estuvieron al borde del crucero General Manuel Belgrano, y en alguno de los lugares donde habrá recordatorios en el transcurso de esta semana será en el departamento San Cristóbal. Por eso, desde Arrufó, desde Radio Centro, vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Víctor Hugo Vargas, referido justamente a lo que serán los actos centrales por parte de ex o de combatientes de Malvinas, pero que estuvieron al borde del crucero Belgrano, allí en el departamento del oeste de la provincia de Santa Fe. El 2 de mayo se recuerda el hundimiento del ARA General Belgrano. En el marco de la recordación del hundimiento del ARA General Belgrano en aguas del Atlántico Sur, se realizará en la ciudad de San Cristóbal el homenaje como sede permanente, el homenaje a la tripulación del crucero ARA General Belgrano, declarado por el gobierno de la provincia de Santa Fe, ley número 13307, decreto 3758, designación que se suma a la instituida anteriormente por la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Santa Fe. Esta convocatoria, realizada por la Municipalidad de San Cristóbal y por el Centro de Combatientes que preside Sergio Federico Manganelli, del Departamento de San Cristóbal precisamente, y al respecto, uno de los sobrevivientes nos decía lo siguiente. Bueno, yo creo que este acto tan importante para nosotros desde ya hace 15 años que lo venimos haciendo en conjunto con la municipalidad y bueno, este año, un año más, al cual invitamos a toda la gente de la zona, sabemos que de toda la provincia los veteranos nos están acompañando siempre, y de provincias vecinas, así como autoridades de las Fuerzas Armadas, autoridades políticas. Al ser ya declarado el interés provincial, siempre tenemos la presencia, como el año pasado, ¿no?, que vino el vicegobernador, y bueno, este año esperamos que venga nuestro gobernador. También estará la banda del Liceo Militar General Belgrano de la ciudad de Santa Fe, al cual le da un marco a este homenaje que se hace al crucero ahora General Belgrano, sabiendo que en San Cristóbal, en el departamento, tenemos dos caídos como Julio César Lobos y Néstor David Córdoba, en ellos siempre este homenaje, ¿no? Y en hecho a todos los del crucero, y también recordar a los caídos, que son en total 649 caídos en Malvinas. Bueno, agradecer a Víctor Hugo que nos hace este reportaje, invitando a la comunidad que siempre nos está acompañando, y también invitar a la gente que se quiera acercar al museo, que cada vez que estamos agregando algo, porque el museo es algo que rememora lo ocurrido en la fiesta de Malvinas. Bueno, muchísimas gracias. Así se expresaba Sergio Manganelli desde SM Centro Arrufo 103.5 y en forma conjunta con FM Alternativa 92.1 de la ciudad de San Cristóbal para Radio Nacional Santa Fe, Red Provincial de Medios, informó Víctor Hugo Vargas. Bien, en esta oportunidad vamos a viajar un poco más hacia el sur de la provincia. Nos vamos a ir al departamento Caseros, a la ciudad de Casilda. Allí, desde Radio Sport, nos espera nuestra compañera Natalia Feli para contarnos cosas de la ciudad y la región. Desde Radio Sport Casilda lo saluda e informa Natalia Feli. Un nuevo caso de violencia de género se denunció en la ciudad de Casilda. Uno más de los numerosos que ocurren anónimamente y entre cuatro paredes. Paradójicamente, en marzo, mes que se celebra el Día de la Mujer y se llama la reflexión y al respeto del género femenino, una mujer de 37 años fue víctima de un brutal ataque sexual por parte de su empleador. Socorrida por vecinos y contenida por miembros del grupo Mujeres en Movimiento, la víctima fue asistida física y psicológicamente ante aberrante hecho. Luego del episodio, el violador se dio a la fuga, por lo que vecinos de la ciudad marcharon y trabajaron intensamente junto a la fiscalía local para dar con el paradero del agresor. Finalmente, este sábado se logró la detención de este hombre, quien estaba siendo escondido por un vecino de su barrio. Tras la noticia de la detención, la psicóloga Manuela Bonis, miembro del grupo Mujeres en Movimiento, manifestó: empezamos esta campaña de reclamo de justicia, que fue, bueno, primero una marcha, después volantear con la imagen de este hombre para difundir lo más posible, y que si alguien, para que todo el mundo esté enterado, y si alguien lo veía pueda denunciar. Estamos en realidad muy contentas porque estamos convencidas de que fue lo correcto, lo que se hizo fue lo correcto, acompañar a Elba y que esto se difunda y se sepa que esto pasa en Casilda, que pasa mucho, aunque muchas veces no nos enteremos. Pero bueno, esperamos que la condena sea la que se merece esta persona. Violencia de género en sus más variadas formas: sometimiento sexual, violencia física, psicológica, abuso de poder. Un sinnúmero de agresiones que ni la más dura pena permitirá sanar en la víctima la herida de no haber sido tratada como una verdadera mujer. Informó desde Radio Sport Casilda Natalia Feli. Y desde Casilda nos vamos a ir al cordón industrial de la provincia de Santa Fe. Nos vamos a instalar en la ciudad de Puerto General San Martín, porque desde allí está para informarnos, desde FM Puerto 102.5, nuestro compañero Adrián Baleiro. Con una lujosa fiesta para algunos invitados y donde la ciudad la podía ver en una pantalla que se instaló en la Plaza General San Martín, la Cooperativa de Trabajadores Portuarios dejó inaugurado oficialmente el helipuerto que realizaron en lo que era el único acceso al río que los vecinos tenían. Por otro lado, el último domingo se fueron las chances de PSM Fútbol de ascender al torneo del interior, ya que el partido de vuelta de la final contra la Emilia perdió por 1-0, lo que puso la serie igualada en 2. Ante los tiros del punto de penal, los puertenses fallaron y se consagró campeón el equipo de San Nicolás. Para finalizar, dialogamos con Gustavo Chinelato, actor de la ciudad, ya que el elenco estable de teatro presentará Crónica de un secuestro el 10 de mayo en el Centro Cultural Batalla de Punta Quebracho. Esto nos decía sobre el motivo de por qué estuvo detenido el teatro estos meses y de la obra en sí. Ya se puso fecha para una obra de teatro que está ensayando gente del elenco estable, sobre la obra Crónica de un secuestro, de Mario Diamén. Y bueno, ya esta obra se iba a hacer en el verano, pero bueno, por cuestiones de habían estado arreglando el edificio, y después, bueno, por el tema de Argentores, se pasó para esta fecha. No, con cuestiones de cuando no se autorizaba la obra, y en diciembre, enero y febrero no teníamos secretario de Cultura. Sí, la obra es sobre un secuestro de un hombre de negocios. Se suceden unos hechos que empiezan a revelarse dentro del mismo interrogatorio que le hacen los secuestradores a este hombre, que en realidad termina siendo como una especie de psicólogo, de una entrevista psiquiátrica, digamos, porque empiezan a contar un montón de cosas, a salir a aflorar un montón de cosas de este hombre secuestrado, incluso también de los secuestradores. Si bien la excusa es un secuestro, es una especie de mostrar a la sociedad lo que realmente somos. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Adrián Baleiro, desde FM Puerto 102.5 de la ciudad de Puerto General San Martín. Bien, y vamos a seguir viajando, vamos a quedarnos aquí en la región para compartir, porque hoy tenemos más información que nos llega desde el departamento de Las Colonias, nuevamente desde FM Plus, allí en la localidad de Las Tunas. Vamos a compartir el informe de nuestro compañero Fabián Kiefer. La comuna de Fran continúa con diferentes trabajos que vienen realizando en los últimos días en materia de seguridad, mantenimiento de caminos, puesta en valor de espacios públicos, iluminación y desagües. En una de las plazoletas se comenzó con la etapa de recuperación del espacio público, más precisamente la plazoleta conocida como Milcaud, la cual consta de trabajos de pintura en luminarias, bancos y juegos. También se van a culminar esta semana con tareas dejando en perfectas condiciones este espacio de recreación en el sector oeste de la localidad. En la plaza del barrio sur también se repararon líneas eléctricas subterráneas, posibilitando de esta forma el servicio de iluminación. En el centro de informes y monitoreo se están colocando nuevos pisos cerámicos y realizando limpieza y reparación sobre los exteriores del techado. Además, se está realizando la limpieza de cámaras que serán incorporadas, como así también se va a renovar el equipo de monitoreo para ser instalado en la nueva central. En cuanto a desagüe, se avanza con los trabajos en limpiezas de canales sobre calle San Martín, quien se encuentra obstruido casi en su totalidad sobre distintos tramos. Se realizó también un mejorado sobre calle Primero de Mayo, más precisamente sobre el acceso al Club Atlético Fran. Estos trabajos de ripiado van a continuar en distintos barrios de la localidad y en la escuela secundaria. También la escuela técnica se comenzó con el mejorado del suelo en un lote que está ubicado en calles Augusto Ochi y Santa Fe, donde va a ser utilizado próximamente como espacio de bicicleteros de ese establecimiento educativo. Para Radio Nacional Santa Fe, desde FM Plus 106.7 Radio Las Tunas, les informó Fabián Omar Kiefer. Bueno, estos son algunos de los testimonios que tenemos. En un rato, bueno, vamos a seguir compartiendo más cosas. En un rato nos vamos a meter también con todas las notas que tenemos previstas para el día de hoy. Pero eso será en minutos, porque ha llegado el momento de establecer una pausa en Síntesis de la Región. Así que en un rato volvemos y empezamos a desandar algunos de los temas que tenemos previstos para este programa. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Música. estoy de vuelta después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñitas secas, como de fogones que invitan a patear, y traigo mil canciones como leñitas secas, como de fogones que invitan a matar. Dice tu rato a orilla del camino, en donde los jazmines te quiero cantar, al pie del cali canto la luna cuando pasa, serenata la cresta del sausal, al pie del cali canto la luna cuando pasa, serenata la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, son la dueña de mi alma, son mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, son la dueña de mi alma, son mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis girillos están enamorados, que llora mi guitarra, lamento del sausal, el tintinear de espuelas del río junto al vado, una noche serena prendida en mi cantar. El tintinear de espuelas del río junto al vado, una noche serena prendida en mi cantar. Pero estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, allí los musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, ayer en Cali canto a orilla del sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, ayer en Cali canto a orilla del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, son la dueña de mi alma, son mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, son la dueña de mi alma, son mi luna cautiva que me besa y se va. Terminamos de escuchar al Chango Nieto, que interpretó Luna Cautiva. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales con los cuales vamos a seguir viajando, con los cuales vamos a seguir recorriendo la provincia de Santa Fe. En este caso nos vamos a ir hacia la ciudad de Capitán Bermúdez, en el departamento San Lorenzo, desde FM por Yahoo, desde la radio comunitaria del Cordón Industrial. Vamos a escuchar el informe de nuestro compañero José Mateucci. El Consejo Municipal de Capitán Bermúdez no pudo terminar normalmente su última sesión ordinaria en medio de una fuerte discusión por diferencias en la interpretación de la legislación que regula el funcionamiento del cuerpo. La discusión se dio luego de que el intendente de la ciudad, Mario Montisanti, vetara una ordenanza que instaba al Ejecutivo a hacerse cargo de una irregularidad relacionada con un loteo que fue habilitado sin poseer el servicio básico de energía eléctrica. Dicha ordenanza había sido aprobada por unanimidad y entonces, desde los bloques de la oposición, surgió la propuesta de rechazar sobre tablas ese veto. Como el oficialismo, a pesar de haberlo aprobado, se negó a tratar ese rechazo, la pregunta que surgió fue si los 4 votos opositores alcanzaban para que el rechazo se trate inmediatamente según el reglamento interno. Durante la sesión hubo 2 cuartos intermedios y momentos de alta tensión entre los ediles. Finalmente se pasó a un nuevo impas y no se sabe cuándo se reanudará el trabajo legislativo. Esto decía la presidenta del Consejo, Vilma Paulini, al retomar la sesión luego del segundo cuarto intermedio. Bueno, para dar continuidad a la sesión, voy a hacer público el compromiso con los vecinos del barrio. Vamos a tener una entrevista en una semana con el jefe de Obras Públicas, que asumió el compromiso de ver una vía de solución con los vecinos, y bueno, esperemos que se pueda resolver la situación rápidamente. ¿Está? Ni bien tenga día y hora, les comunicaré a alguno de ustedes para que ustedes se avisen entre ustedes. ¿Está claro? Vamos nosotros a proseguir con la sesión. Le vamos a dar entrada a la nota que trajeron, que la tenemos todos, con el contrato de venta de la cooperativa Consunino. Y bueno, la nota va a comisión. Este martes debería haber reunión de comisiones, por lo que es probable que allí se retome el tema y la sesión inconclusa. Cabe señalar que la discordia en el Consejo surgió a partir de la falta de claridad en cuanto a la situación del loteo Puerto Argentino, ubicado sobre la calle homónima de Capitán Bermúdez. Quienes adquirieron su terreno en ese lugar se encontraron con que la empresa provincial de la energía no les suministra el servicio porque el loteador, la cooperativa telefónica, no pagó la obra de tendido eléctrico. Cabe señalar que luego de crear el loteo, la cooperativa telefónica de Capitán Bermúdez vendió los lotes a la empresa Sunino, de Rosario. Eso fue en 2012, tras lo cual esa inmobiliaria vendió los terrenos a quienes hoy están comenzando a construir. Desde la radio comunitaria del Cordón Industrial, FM por Yahoo, informó José Mateucci. Le agradecemos a José Mateucci, a los compañeros de FM por Yahoo, la radio comunitaria allí del Cordón Industrial, obviamente radio que pertenece al Foro Argentino de Radios Comunitarias también. En un rato vamos a seguir repasando más testimonios de distintos puntos de la provincia de Santa Fe, pero ahora de la mano de nuestro operador vamos a presentar un contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y al inicio del programa dábamos cuenta de la cantidad de notas que hemos hecho en los últimos tiempos vinculados a lo que tiene que ver con las fumigaciones, a lo que tiene que ver con el peligro que generan hoy los agroquímicos, a las dificultades para tratar una nueva ley de agroquímicos en la provincia de Santa Fe, y sobre todo estas discusiones que todavía algunos intentan hacer prevalecer de si el glifosato es bueno o malo, de si los agroquímicos son buenos o malos para la salud y el medio ambiente. Me parece que es una discusión que a tal altura está zanjada y que me parece que es importante empezar a debatir, sobre todo después de los últimos fallos judiciales a favor de la salud y el medio ambiente que hemos tenido en la Argentina y sobre todo en la provincia de Santa Fe. Pero traemos esto a colación porque la tenemos en línea a la diputada nacional por la provincia de Misiones, Julia Peiré, del Frente para la Victoria, que además tiene una destacada trayectoria en lo que tiene que ver con las luchas medioambientales en nuestro país, porque junto con un grupo de legisladores han presentado una iniciativa para prohibir en cierta medida la utilización del glifosato en nuestro país. Para conocer algunos detalles la vamos a saludar. Diputada Perié, un gusto de saludarla desde Radio Nacional aquí en la ciudad de Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, la estamos saludando. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, muchas gracias por comunicarse y poder difundir, poder aprovechar este espacio para difundir lo que ustedes también hicieron hincapié, ¿no?, en este trabajo que venimos desarrollando hace ya mucho tiempo y que tiene que ver con utilización y con la mala utilización que se realiza de algunos agrotóxicos tan complicados para la salud, tan complicados para el medio ambiente, como en este caso el glifosato, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos presentado hace ya mucho tiempo un proyecto y hemos trabajado por años con llevando adelante este proyecto. Bueno, ustedes saben cómo es la dinámica, o si no lo saben, bueno, la dinámica del Congreso, que cuando los proyectos no son tratados y tienen dos años de vida, digamos, hay que volverlos a reactivar. Eso es lo que hicimos con el proyecto de prohibición de uso de glifosato, ¿no? Con la firma de diputados de varias provincias argentinas, hemos presentado este proyecto y bueno, y estamos trabajando sobre todo para llevar esta cuota de conciencia que debemos tener todos los argentinos al momento de hablar de esto y al momento de sobre todo los que tienen que trabajar con esto, sobre todo los que tienen que manipular esto, ¿no? Bueno, es un poco esa la intención, ¿no? Nosotros sabemos, y seguramente ustedes también, que trabajan mucho en estos temas, que es difícil llegar a esa instancia, ¿no?, de la previsión total. Pero lo que nosotros también sabemos y lo que queremos es que, bueno, que por lo menos se debatan estos temas, que los consejos deliberantes de las localidades más chicas, de las localidades más grandes, bueno, que las cámaras de diputados de las provincias puedan tener iniciativas y puedan debatir esto. ¿Y por qué los consejos deliberantes? Porque en muchos lugares, a partir de un poco el trabajo que mucha gente viene haciendo con esto, han prohibido la utilización de estos agrotóxicos en para desmalezar las plazas, los parques, porque también se utiliza para eso, ¿no? Bueno, en fin, hay muchas cosas, muchas aristas tiene este tema, y bueno, tratamos un poco de ir sentando nuestra posición al momento de discutir esto, ¿no? Lo que está claro es que ha logrado por lo menos la adhesión de diputados del núcleo duro de por lo menos de otras cosas del corazón sojero de la provincia, como es Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires. Quizás no sea el caso de Misiones, se apunta más al proceso sojero, o hay otro tipo de producciones que son las que están más vinculadas con el tipo de... Claro, acá en Misiones nosotros no tenemos soja, es muy poquitita la producción, casi inexistente, ¿no? Así que el problema acá pasa por otras plantaciones, por ejemplo el tabaco. El tabaco genera muchos inconvenientes. Es un trabajo también familiar, y bueno, hay muchos niños y jóvenes manipulando agrotóxicos desde muy chicos, ¿no? Y también las mujeres que embarazadas por ahí también utilizan esto, mal utilizan esto. Digo esto porque acá hay un estudio de un doctor que es Gómez de Mayo, hace como 25 años viene estudiando esta problemática, y bueno, lo que él a la conclusión que él llegó es de lo que afecta a las mujeres embarazadas, lo que afecta en el embrión, tema de la utilización del glifosato, ¿no? Por eso también nosotros insistimos con esto, y por eso vamos a seguir trabajando con estos temas, ¿no? Para que todo lo que se ha hecho, definitivamente nunca es suficiente cuando se trata de la salud de la población, o del medio ambiente, ¿no? Todo lo que se ha hecho, podamos ir sumando otras voluntades y sumando que esto siga teniendo las repercusiones que nosotros queremos que tenga al momento de discutirse estos temas, ¿no? Ese es un poco también el objetivo de estar planteando esto hoy en todas nuestras provincias y con todos los compañeros diputados que han firmado este proyecto. Diputada, buen día. Melisa la saluda. Consultar a la diputada, porque usted al comienzo de la nota decía que desde hace mucho tiempo se viene trabajando justamente en esta problemática. Inclusive en el año 2009, la Presidenta de la Nación, a través de un decreto, llamaba a conformar justamente una comisión investigadora para el buen uso de las prácticas juntamente de los agroquímicos. Eso llevó también a que se conocieran ciertas estadísticas, ciertos resultados de la aplicación justamente del glifosato. ¿Cómo llegan ustedes a través, y conociendo también que, bueno, lo que están buscando los diputados kirchneristas es justamente a través de ejemplos, a través de situaciones, poder contar justamente con esta ley? Sí, en los fundamentos de nuestro proyecto, si usted lo tiene, habla de la comisión esta que creó la presidenta. La verdad es que lamentablemente nosotros nunca hemos tenido respuestas un poco de esta comisión. Supimos sí que había estado trabajando y demás, pero no hemos tenido respuestas de los resultados que habían tenido sus investigaciones, ¿no? Nosotros también asumimos este compromiso y esta responsabilidad. Nosotros somos del Frente para la Victoria, somos del espacio del kirchnerismo, y venimos acompañando las políticas de Estado de la presidenta. Por ello es que estamos preocupados, porque también ella nos convocó a esto un poco cuando creó esta comisión. Por eso nos preocupamos y por eso salimos a dar respuestas a esta problemática a través de ese proyecto. Pero no hemos tenido, como le decía, una respuesta de la comisión. Seguramente en algún momento se comunicará estarán con nosotros, con los que estamos más inquietos por estos temas, para ver cuáles fueron los resultados de su trabajo, ¿no? Para ver cuál fue el resultado de la investigación, ¿no? Ahora, diputada, le pregunto por dónde pasarían, en caso de que esto pueda prosperar en el futuro, que tenga los dictámenes correspondientes, el núcleo central de la estrategia para dar el debate en el Congreso, porque uno imagina, y conociendo los antecedentes en muchos casos, y nosotros los decimos porque durante 6 años ha fracasado el debate en la legislatura de la provincia de Santa Fe, ¿cómo delinear el debate y cómo confrontar con lo que seguramente serán intereses contrapuestos? Porque uno imagina que habrá una gran presión de muchísimos sectores, sobre todo vinculado a las empresas que fabrican no solo la semilla transgénica, sino también después el producto para combatir las plagas, y que las tenemos también radicadas en nuestro país. Sin duda, yo creo que es una lucha desigual en algunos casos, ¿no? Yo eso también lo sé, lo entiendo así. Nosotros en el Congreso de la Nación hemos hecho muchos debates, incluso desde el lado de Misiones han ido hasta el Congreso representantes de Alto Paraná, que es una de las empresas más importantes de pasta celulósica y que también utiliza mucho esto con el pino, ¿no? Y bueno, y ellos dieron su punto de vista y nosotros escuchamos. Quienes nunca han ido han sido los grandes ojeros, digamos, ¿no? Porque también hubiera sido interesante el debate con ellos, ¿no? Nosotros hemos ido muchas organizaciones, muchos investigadores, mucha gente que está trabajando en estos temas, familias de gente que ha organizado a las familias afectadas por esto, como la gente de Ituzaingó en Córdoba y también de ahí de Santa Fe. Hemos dado este debate y lamentablemente no lo hemos podido dar adentro de la comisión, ¿no? Porque porque no se pudo tratar, porque no quienes tienen la responsabilidad por ahí de tratarlo no lo han hecho, ¿no? Ni siquiera yo cargo culpas contra ninguno de mis colegas diputados, sin embargo, creo que es un debate que hubiera sido lindo darlo dentro de la misma comisión, nosotros lo hicimos por afuera. Insisto, es una pelea desigual. Acá hay muchos intereses, y además hay también nosotros como kirchneristas sabemos, y nosotros que estamos viendo todo el tiempo lo que este gobierno hace con el dinero de las retenciones, por ejemplo, que es un dinero importante al momento de hablar de lo que es la distribución de los recursos que tiene el Estado. Bueno, también salen muchos recursos de ahí. Entonces, bueno, estas cosas yo creo que hay que debatirlas con total honestidad y pensando, bueno, al momento de que, suponiendo que esto pueda llegar a producirse, bueno, ¿cómo hacemos para reemplazar esto? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el reemplazo que le damos a los productos que utilizan esto? En fin, hay otros debates que, la verdad que yo no los conozco porque no soy especialista en eso. Sin embargo, sí soy una militante en favor de la protección del ambiente y de protección de la salud de la población. Diputada, según los estudios que ustedes tienen y que seguramente uno imagina serán los argumentos que están en el proyecto y que también se pueden esgrimir en un futuro en el recinto cuando esto se debata, ¿ustedes a qué conclusión han podido arribar con el resto de los legisladores a partir de qué estudios en cuanto a la peligrosidad no solo para la salud y el medio ambiente que genera el glifosato? ¿Qué antecedentes tienen ustedes o cuáles serían los riesgos principales de seguir utilizando este producto en Argentina? Mire, lo que nosotros presentamos como antecedentes que están en nuestro fundamento es que lo hemos presentado en varios foros, tanto en el Congreso como en otras provincias que hemos realizado, fueron los estudios llevados adelante por el doctor De Mayo acá en la provincia de Misiones, por el doctor Pasco, que un investigador que estuvo en el CONICET y que también ha investigado esto sobre cómo se llama, sobre larvas, no tengo exactamente las consideraciones ya técnicas y de las investigaciones de ambos, pero hay otro investigador en Córdoba, ¿no?, que además es muy conocido, el doctor Montenegro, que ha participado y ha traído y ha aportado también sus investigaciones respecto a esto. En fin, yo creo que hay una base científica también en lo que nosotros presentamos, ¿no? No solamente la inquietud militante, digamos, que podemos tener nosotros, sino varios estudios científicos de de quienes les mencioné, y probablemente me olvide algunos otros, que han demostrado, bueno, en esto también cada uno hace su parte, ¿no? Ellos han demostrado en cada uno de estos eventos y en estas realizaciones que nosotros, que tuvieron lugar, insisto, tanto en el Congreso como afuera de él, demostrando cuál es la peligrosidad, cuáles son las posibles soluciones de acuerdo a las investigaciones que ellos hicieron, ¿no? Hay una cuestión que es muy interesante dentro del kirchnerismo, que es que muchas veces esta fuerza política barra discutiendo sus propias políticas a lo largo del tiempo, y a lo largo de estos 11 años ha sido muy interesante. Digo esto porque en algún momento, por ejemplo, Felipe Solá llegó a ocupar algún cargo en el Ministerio de Agricultura, llegó a tener participación importante en lo que tiene que ver con algunas decisiones de que, por ejemplo, el glifosato fuera hoy un producto de banda verde, y es algo interesante porque quizás uno no lo ve dentro de otras fuerzas políticas, esa capacidad de rediscutir las políticas que se van llevando adelante. Le pregunto, en este proyecto, ¿ustedes encuentran un aval solamente de los propios legisladores del kirchnerismo o usted por lo bajo, en una charla de pasillo, en una charla de recinto, ha podido detectar que hay legisladores de otros partidos que también están interesados y que podrían llegar a acompañar esta iniciativa? Porque le pregunto, por ejemplo, en el caso de algunos legisladores nacionales por Santa Fe, hay productores o por lo menos diputados que vienen de la producción agropecuaria que en Santa Fe se han opuesto claramente a modificar la ley de agroquímicos. ¿Cómo se ha dado esa charla, si es que la hubo, con legisladores de otras fuerzas políticas? Mire, nosotros en estas circunstancias yo creo que hemos firmado solamente diputados del Frente para la Victoria. No tengo acá tampoco el proyecto, pero en otros momentos han firmado diputados de otras fuerzas políticas, han estado de acuerdo y han coincidido diputados de otras fuerzas políticas, quizás con el mismo entusiasmo que nosotros o mucho más incluso, ¿no? Incluso habían organizado en sus momentos foros de debate, de intercambio de opinión, de demostración a través de investigaciones de lo que sucedía en sus lugares. Esto ha sido bastante amplio, el acuerdo y que hemos tenido con diputados de otras fuerzas políticas, ¿no? Hablemos, no sé, de algunos socialistas o de gente que viene del radicalismo o que está todo en el radicalismo, ¿no? Nunca he intentado con algunos otros colegas diputados de otras fuerzas como yo o esas fuerzas, eso no le puedo decir lo que piensan porque no lo he intentado con ellos, pero sí con otros colegas diputados de fuerzas más, insisto, de la izquierda o del radicalismo que nos habían acompañado. En este momento nosotros queríamos presentarlo rápidamente, por eso decidimos hacerlo con los diputados que están y que son en su mayoría del Frente para la Victoria, si no todos, ¿no? Ahí con el diputado Rivas de Buenos Aires, que es del Partido Socialista, que es del Frente para la Victoria, digamos, Jorge Rivas, que ha tenido muchísimas adhesiones cuando divulga en sus redes sociales acerca del proyecto. Estamos organizando un foro de debate en el Congreso de la Nación para... Todavía no tenemos fecha, ¿no? Pero también queremos volver a insistir de poner el tema en discusión en el propio Congreso y de acercar a incluso a la gente que tiene otra mirada sobre esto para que también dé su opinión y dé escucharlos, digamos, ¿no? Diputada, estamos minutos de la pausa, pero consultarla, ¿cuál es el escenario de este año 2014 con respecto a 2012, donde ya se estaba elaborando, ya se estaba trabajando este proyecto y no tuvo viabilidad? ¿Cuáles son los indicadores que a ustedes le dan la pauta justamente que este año se podría llegar a tratar este proyecto para concientizar las buenas prácticas? Mire, yo creo que la concientización va a venir por estas cosas que estamos haciendo, incluso por esta conversación también, por lo que cada uno de nosotros, tanto adentro del Congreso o afuera, lo puede hacer. Yo no tengo claro en este momento si nosotros lo vamos a poder tratar en el corto o en el mediano plazo, si este proyecto va a ser debatido alguna vez en el recinto, si... Sería interesante debatirlo, sí, con los diputados de todos los bloques y que estén en la comisión cabecera de, este proyecto, que es la de agricultura, que uh-huh. encabeza por otra parte un compañero con el que hemos charlado y tenemos algunas diferencias con esto, pero bueno, yo creo que esto es lo que decía su colega, que tiene el kirchnerismo. Nosotros podemos disentir, pero a la hora de plantear las soluciones que cada uno de nosotros piensa, lo hacemos, digamos, ¿no? Tenemos absoluta libertad para hacerlo. Y la verdad es que no sé si lo podremos hacer. Insisto, en el mediano o en el corto o en el mediano plazo, no sé cuáles serán los tiempos de la comisión también. Hay muchos temas en la comisión uh-huh. que son importantes, digamos, ¿no? Hay muchas cosas muy candentes que se están tratando en esta comisión, y bueno, a lo mejor dependerá ahí de la decisión que tome el presidente de la comisión también, ¿no? Uh-huh. Pero mientras tanto nosotros, le digo, seguimos pensando en debatir, en hacer foros, en salir a las provincias que así lo deseen a acompañar a la gente que trabaja en estas cosas, y bueno, y asentar también nuestra postura, ¿no? Y nuestra presencia. Uh-huh. Diputada Perié, ha sido usted muy gentil con Radio Nacional Santa Fe. Seguramente a lo largo del año nos volvamos a reencontrar para seguir charlando sobre este y otros temas importantes que hacen no solo la cuestión de la salud del medio ambiente, sino también, en definitiva, de este proceso político que lleva adelante el kirchnerismo. Le mandamos un fuerte abrazo aquí desde la capital de nuestra provincia. Ha sido usted muy gentil. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un gran saludo a la gente de Santa Fe, y bueno, y a disposición de ustedes para cuando así lo deseen. Es muy amable. Y feliz día al trabajador para todos y para todas. Muchísimas gracias, igualmente para ustedes. Bueno. Gracias. Era la palabra de la diputada nacional por el Frente para la Victoria de la provincia de Misiones, Julia Perié, que recordemos en las últimas horas, bueno, en los últimos días han reflotado un proyecto en el Congreso Nacional que lleva la firma también de diputados nacionales por nuestra provincia para avanzar en la derogación y prohibir en forma total el uso del glifosato como producto para erradicar las plagas en los campos de la República Argentina. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar a preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. We'll be right back. flores de mi jardín con el sol se descoloran y los ojos de mi negra lloran por el bien que adoran. Las flores de mi jardín con el sol se descoloran y los ojos de mi negra lloran por el bien que adoran. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo, y todas las noches lo paso suspirando por tu amor. Lucho Gatica interpretó Yo vendo unos ojos negros. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales. ¿Tiene ganas de volver a viajar? Sí, por supuesto. Bueno, le invito entonces a que nos vayamos hacia el norte de la provincia de Santa Fe, al departamento General Obligado. Nos vamos a instalar en la localidad de Florencia. Desde esa localidad vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Narciso Medina. Nuevas y modernas máquinas para Campo Ardi. El pasado jueves 17 de Corrientes se entregaron un total de 12 máquinas de coser de última generación en Campo Ardi. Tal entrega se realizó gracias a las gestiones de la comuna de Florencia. Tras gestiones realizadas por dicha comuna ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se pudo entregar 12 máquinas de coser tipo industrial, las cuales fueron destinadas al costurero San José, que funciona en Campo Ardi, paraje que pertenece a nuestra localidad. Fue un pedido de un grupo de mujeres que trabaja en ese costurero. Hace varios meses atrás solicitó a la comuna que si existía la posibilidad de contar con máquinas de coser, ya que no contaban con las mismas. Relataron una de las beneficiarias, alrededor de 8 a 10 mujeres trabajan en dicho lugar y son favorecidas más de 4 familias de esa localidad. Como fue la entrega de las máquinas, en horas del jueves 17 se procedió a la entrega del total de las máquinas, las cuales llegaron de su lugar de origen, de la localidad de Esperanza. Para tal acontecimiento estuvieron presentes el señor presidente comunal Rubén Carlos Coain, su vice Hugo Martínez, junto con el representante del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En oportunidad, el presidente comunal prometió que iba a ampliar las instalaciones del actual costurero, ya que con las máquinas industriales, con el total de las 12 máquinas industriales, el lugar no alcanza. Promesa que actualmente se está cumpliendo. Deportes: Florencia Cycling Club se estará enfrentando este próximo fin de semana por la Liga Ocampense de Fútbol contra Pueblo Nuevo de Las Toscas. El partido se jugará este fin de semana. Se espera que el Cycles levante la racha después de los partidos jugados del año pasado con una actuación que no fue del todo buena. Karina Givarola es la nueva presidenta del SAMCO de Florencia. Con unos 20 votos le ganó la lista que lideraba Julián Mayo. Este último ocupó el cargo de tesorero durante este último periodo. Karina Givarola se convirtió entonces en la nueva presidenta del SAMCO de Florencia. De Radio Florencia informó Narciso Medina para el programa provincial de noticias de Radio Nacional de Santa Fe, la radio pública. Bien, y continuamos en Síntesis de la Región. Le agradecemos a nuestro compañero Narciso Medina por el informe. Quería preguntarle de qué manera, para repetir, para contarle a nuestros oyentes nuevamente, de qué manera se pueden contactar con nosotros, de qué manera nos encuentran. Exactamente, última hora de este Síntesis de la Región, te podés comunicar con nosotros, podés participar del programa a través de nuestra línea móvil, te comunicás al 0342-155-48-36-42, agendás este número y cuando quieras, por ejemplo, acercarnos a alguna inquietud o alguna nota que te parezca que debe ser mencionada aquí en Síntesis de la Región, te comunicás con nosotros a esta línea, al 0342-155-48-36-42, Diego. Bien, simplemente tomar como una referencia, usted recordará, hace un mes aproximadamente hicimos una nota con la gente de APYME en la ciudad de Rosario. Usted recordará que en ese momento Se estaba convocando al encuentro junto entre APYME y también la FISFE al encuentro de negocios para la industria de la defensa, esta convocatoria que hacía el Ministerio de Defensa para que pequeñas y medianas empresas de todo el país, en este caso en primera instancia de nuestra provincia, pudieran empezar a ser proveedoras del Ministerio de Defensa. Bueno, esto finalmente ocurrió en las últimas horas. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, estuvo en la ciudad de Rosario, donde encabezó este encuentro y donde se ha destacado, y es un dato importante, que más de 100 industrias pequeñas empresas de la provincia de Santa Fe y de nuestra región se han inscripto. Obviamente que hay algunas cosas que obviamente van a generar muchos puestos de trabajo, que van a servir también para mejorar al PBI. En algunos casos se le podrá dar valor agregado también y fomentar la sustitución de importaciones, según lo que se plantea, que hay cosas que hoy se están fabricando en la República Argentina que antes se importaban, y eso en definitiva es a lo que apunta que estas empresas puedan ser proveedoras del Ministerio de Defensa, importante para lo que ya en algunos casos los empresarios nos habían dicho, que bueno, esto tenía como objetivo mover un poco este aparato industrial pujante que tiene la provincia de Santa Fe, la República Argentina, pero en esta primera instancia donde se ha hecho la primera presentación, el primer lanzamiento, que es aquí en la ciudad de Rosario, donde estuvo nada más y nada menos que el propio ministro y ex diputado nacional, Agustín Rossi. Exactamente. Ayer comentábamos también este tema acerca de la presentación del ministro de Defensa y seguramente el impacto que va a tener para este sector de las pymes. Pero también otro de los títulos importantes para resaltar en lo que tienen que ver con estas próximas jornadas, donde vamos a tener justamente el Día del Trabajador, donde habrá actividades centrales por parte de la Central de Trabajadores Argentinos, donde nuevamente el modelo de la Argentina va a ser uno de los temas ensambles que se van a abordar justamente el 1 de mayo, conjuntamente con, bueno, mucha expectativa por lo que será el discurso del gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, en el ámbito legislativo, porque recordemos que, como lo dicta la Constitución, cada 1 de mayo se inicia el periodo de sesiones ordinarias en la provincia de Santa Fe. El mensaje que dirige justamente el gobernador de la provincia, tanto políticamente, socialmente y económicamente, con algunos proyectos que por interés del Ejecutivo deberían abordarse justamente en estas instancias ordinarias en la legislatura provincial, donde seguramente la discusión de la tasa vial, donde el presupuesto de cálculos y recursos para este año, donde tantos otros temas van a ser ejes centrales, donde creo que el tema de la seguridad no va a escapar, más allá que los discursos de los últimos años, si uno hace un pequeño análisis discursivo, vienen siendo un poco monotemáticos, ¿no? Solamente con anuncios, pocas especificaciones o pocos resultados. Así que mucha expectativa, porque van a estar presentes, por supuesto, legisladores, no solamente del arco provincial, sino también del ámbito nacional. Bien, en un rato vamos a seguir charlando sobre todo esto. Ahora queremos volver a viajar, pero para tomar contacto con nuestro entrevistado, primero hay que pasar por nuestro operador y presentarlo como se debe. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar por un tema que realmente ha generado mucha preocupación en las últimas horas. Nos vamos a trasladar a la ciudad de Reconquista. Ustedes saben que hace un tiempo no muy lejano terminó una causa muy importante que terminó condenando a varios represores allí del norte provincial, como es el caso del comisario Carlos Nikic, que fue condenado a 18 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en la ciudad cabecera del departamento General Obligado, que en los últimos días había sido internado por problemas de salud, pero hay una denuncia desde la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos de que en realidad, lejos de estar en el hospital, se lo habría visto en una plaza en la ciudad de Reconquista junto a su esposa la semana pasada. Para conocer algo más, entrar en algunos detalles y obviamente conocer un poco más la preocupación que esto habrá originado, lo vamos a saludar, lo tenemos en línea a Raúl el Lolo Borsati para charlar un poco sobre esto. Borsati, ¿cómo le va? Buen día desde la radio pública. Melisa Paporelo, Diego Meloni, aquí en la capital de nuestra provincia, lo saludan. Hola Diego, Melisa, un gusto por supuesto de charlar con ustedes, ¿no? Y bueno, como ustedes lo plantean ahí, desde noviembre nosotros venimos planteando y viendo con preocupación la zafada que había pegado en su momento el comisario Carlos Nikis al traslado a una cárcel común de los policías condenados en la causa base aérea en agosto del año pasado. Después de la condena, para ubicar al oyente, ellos habían sido trasladados a la comisaría de Avellaneda aquí, que es un poco estar como en casa, con una comodidad, y no por ello tiene que ser un centro de tortura, como ellos practicaron en su momento, sino que tiene que estar en lo que había definido el Tribunal Oral Federal, que era cárcel común federal. Bueno, en esa historia de noviembre, después de una petición que hicieron los compañeros querellantes y testigos al tribunal de que se revirtiera esa situación, vino la orden de traslado para los cuatro policías que estaban en la comisaría de Avellaneda, y tres fueron trasladados a la cárcel federal de La Pampa, y uno se descompuso ahí, se hizo el descompuesto, exageró su descomposición y quedó internado en el sanatorio privado Reconquista, en un sanatorio privado. Allí, bueno, ya estas historias de que en algunas circunstancias se lo vio fuera del sanatorio fueron repetitivas. La cuestión que pasó el tiempo, el tribunal había definido después de esta cuestión que la pericia ya el año pasado, se lo volvió nuevamente ahora, días atrás, se lo vio nuevamente internado en el sanatorio Reconquista Niki, sin estar en condiciones agravantes, porque nosotros tenemos la información fidedigna de que cuando fue internado no es que estaba en una situación delicada de salud, tiene los achaques de la edad como tienen otras personas en esas circunstancias. Lo concreto que nosotros venimos, bueno, después aparece esta historia de que lo habían sacado ya en una circunstancia, en este año, a principios de año, otro compañero había visto que lo trajeron a la casa en hora nocturna, lo había visto porque conoce y Reconquista es chico, y bueno, esta historia un poco se volvió a repetir hace días atrás, cuando la compañera de otro testigo lo vio sentado en un momento en la Plaza San Martín de Reconquista con su mujer, y a nosotros no nos extrañaba, también teniendo en cuenta la característica y la personalidad del comisario Nikki, no se banca la prisión, y menos mucho más presionable por parte de él estar en un sanatorio privado donde no donde su custodia es light. Y bueno, nosotros lo que planteamos, avanzando un poco en estos días, es que se preveía la pericia médica. Bueno, recién acabo de hablar ahí con los compañeros médicos de Santa Fe. Hoy a las 5 de la mañana lo trasladaron al comisario Nikis al Tribunal Oral Federal de Santa Fe, y allí fue periciado por los médicos de la Corte Suprema de Justicia, por la representante médica del Tribunal Federal de Santa Fe, que es una doctora apellido Padrón, y por los pedritos de parte de la querella, que son los doctores Oscar Pellegrini y Roberto Smug, dos médicos psiquiatras, y bueno, hace algunos instantes, de una pericia bastante extensa, peleada, si podemos decir así, se determinó que el comisario Nikki está en condiciones de estar en la cárcel como corresponde, y por supuesto con la atención médica que requiera en caso de tener situaciones que afecten su salud. La pericia determinó, no hubo objeciones, de que el comisario Nikki debe estar en cárcel, y la cárcel común, en cárcel federal, con personal adecuado para su alojamiento, para su detención, para que cumpla la condena como corresponde. Eso es un poco lo que ha determinado hace algunos instantes allí la pericia médica ocurrida en la capital, en la ciudad donde están ustedes, allí en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Y ahora, Borsati, un poco a vuelo de pájaro de lo acontecido, de una situación que a nosotros nos preocupa preocupaba, nos preocupa, porque Reconquista es una ciudad chica y no nos gusta que después de lo que ha decidido la justicia aquí quede el halo de impunidad, ¿no? Uh-huh. Fueron 7 los condenados, 2 militares aeronáuticos, Danilo Samboeli está en la prisión domiciliaria por su salud, que corresponde porque está delicado, ahí en la capital provincial, el mayor de aeronáutico Benítez, que está en el penal de Bower en Córdoba, el comisario Luque, que ha sido beneficiado con la libertad condicional, y los 4 restantes policías cumpliendo condena, 3 uh-huh. en el penal federal de La Pampa, y veremos a dónde lo alojan al comisario Nikis. Uh-huh. Esto le iba a preguntar, Borsati, a partir de esto que usted nos está contando, entonces, que las pericias determinan que Nikis debe volver o está en condiciones de volver a una cárcel, ¿ustedes van a pedir que ese traslado sea inmediato? ¿Van a hablar con la justicia? Por supuesto, por supuesto. Yo actualmente le preguntaba a uno de los médicos, uh-huh. sí, bueno, ¿a dónde se lo aloja? No, eso lo define el Tribunal Federal de Santa Fe. Uh-huh. Nosotros vamos a exigir que esté como corresponde en una cárcel federal, porque en su momento cuando nosotros reclamábamos por los 4 que estaban aquí en la comisaría federal, en la comisaría Avellaneda, perdón, nos planteaban de que no había lugar en una cárcel cercana a su domicilio, o sea, Resistencia, el penal de la federal de Resistencia, no había lugar, y bueno, en su momento, que a nosotros, por supuesto, reconocemos la decisión del tribunal, los trasladó a la cárcel federal de La Pampa, pero él tiene que estar en una cárcel con personal adecuado. Eso es un poco lo que corresponde, ¿no? Uh-huh. Raúl, buen día. Bueno, buen día, ¿cómo le va? Nikis es uno de los 70 represores, pero uno indiscutiblemente, indudablemente, se pregunta, con tanta impunidad, más allá de haber sido condenado hace menos de un año, que se exponga justamente en un espacio público, en una plaza como es la ciudad de Reconquista. ¿Esto es la primera vez que a ustedes le pasa o se han dado casos similares? No, lo que pasa es que la personalidad, yo creo que, digamos, en su momento, cuando era policía aquí, a Nikis se lo conocía como el loco Nikis. Es decir, en sinnúmero de oportunidades su compañera, su esposa, bueno, ha usado los medios para denostarnos a nosotros, a todos, es decir, no sé cómo será la situación en Santa Fe con la situación de los juicios en Santa Fe, pero aquí es una ciudad chica y la característica del personaje fue un cruzado, o sea, el comisario Unique ha sido un cruzado, y eso no le interesa la impunidad. En otro momento se lo vio cuando estaba internado el año pasado, una autoridad de acá de Reconquista nos comunicó que estando en otro sanatorio por cuestiones familiares pasó por la vereda como a las 10 de la noche, era verano, caminando el comisario Nikki. La impunidad de Nikki es su perfil, así que y bueno, veremos cómo sigue la historia y cómo seguimos, pero a nosotros no nos extrañó la característica de Nikki, esto de ir a sentarse en una plaza, tomar aire fresco, abrir un rato y después que se vaya de nuevo al sanatorio, no nos extrañó. Uh-huh. Bueno, pero lo importante entonces... El sanatorio de Reconquista no está... Digamos, de entrada el alojamiento no es el adecuado para un condenado, un sanatorio privado. ¿Quién era uno de los médicos o quién ha sido uno de los médicos que lo atendía? El doctor Gabriel Martino, cardiólogo. Es el hijo de la doctora Nasaje, que está imputada en la próxima causa por la sustitución de identidad del caso Maulín Prato. O sea, la madre de este médico que lo atiende a Nikis, es la médica acusada que bueno, se postergó el juicio que iba a comenzar el 13 de marzo por el tema del juez Lauría, pero es la mamá de uno de los médicos que lo atiende, y hay todo una telaraña, diríamos, armada, que bueno, uno la tiene que pelear, ¿no? Uh-huh. Cortito, Raúl, porque ya estamos sobre la pausa, entonces destacamos, importante, de último momento, la justicia, o por lo menos la revisión médica que se ha hecho aquí, determina que Nikis debe volver a una cárcel y que ustedes van a avanzar rápidamente sobre eso. Exactamente, tiene que volver a la cárcel y la decisión colectiva de todos es la cárcel, por supuesto, que ocurre en todos lados, donde pueda ser atendido con sus dolencias, ¿no? Uh-huh. Raúl, como siempre, le agradecemos infinitamente la amabilidad para con nosotros. En los próximos días nos vamos a volver a contactar para ver si efectivamente esto se hace efectivo y cuál es la situación de Nikis y el resto de los represores del norte santafesino. Cómo no, muchísimas gracias, un abrazo para ustedes, gracias por llamar y bueno, aguante la radio pública.

Muy bien, y continuamos en síntesis de la región. Buena selección musical la de la productora, sí, hoy, ¿eh? Creo que está dedicada toda para usted, por lo que ha dicho en algunos otros programas anteriores. Igual usted está en deuda. Uy, usted prometió. No, no saque nada ahora, no meta la mano en el bolsillo e intente reparar su ropa. Usted prometió chamamé, cumbia, folclore, no. Rap. No se lo prometo. Una samba. Mañana lo traigo. El rap, la cumbia y el chamamé. Tostados, unchales y alto verde. Pero eso ya lo dijo ayer. Por eso. Lo resumí ahora. Mañana lo traigo. Veo que tenemos que cerrar justamente una semana donde va a estar asignada justamente por un feriado puente, un feriado largo. Así que para mañana cerrar síntesis de la región. Acá le prometo los temas. Yo me guío acá por lo que está diciendo la productora. Dice que no te está conversando como si fuera del campo, me dice acá. ¿Así? ¿Así? Ah, ¿ese término tuvo para conmigo? Sí. Ya que la vengo defendiendo a través de los micrófonos, venimos haciendo sindicalismo, reivindicando, conquistando derechos aquí en síntesis de la región. ¿Y qué es lo que hace? Y bueno, pero usted, pasa que usted promete y nada. Creo que no le di, yo le dije por hoy que le iba a traer. Puede ser, ¿eh? Pero quiere bueno. ¿Quiere que le busque? No, la cinta, ¿quiere usted? No, la repetición. Tenemos la cinta. No, Mientras lo trae, pasa que hoy sabía que teníamos un programa bastante cargado, que no nos daba lugar. Pero mañana. Cabo, le dejo un bloque mañana para. Sí, puede ser. ¿Me lo reserva? Le reservamos un bloque para que usted hable del cine Maidana. Resérveme, exactamente. Todo a climas está, porque. Por ejemplo, usted vio que uno de las convocatorias para lo del Chino Maidana era ¿vos dónde vas a estar? ¿Dónde lo encuentra usted, por ejemplo? ¿A dónde me va a encontrar a mí? No sé todavía. No sé porque el sábado a la tarde hay fútbol en Santa Fe, también estamos pendientes de eso primero, después veremos lo del Chino Maidana, ya veremos a dónde nos va a encontrar. Obviamente sí, hay que reiterar que hay una gran expectativa en la provincia de Santa Fe, en el país y en el mundo por lo que será la pelea. Ayer me decían 11-1 abajo el Chino Maidana a las encuestas, sí, pero bueno. Es lógico. Pero conociendo al Chino Maidana, su forma de pelear y como ha demostrado en muchas de sus peleas que con una mano puede llegar a hacer historia, uno no obviamente pone todas las fichas, todas las esperanzas en lo que será la pelea del próximo sábado, pero eso nos vamos a ocupar mañana y en los días venideros. Ahora vamos a presentar un próximo contacto telefónico, volvemos a viajar por la provincia de Santa Fe. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el próximo contacto telefónico nos va a llevar a la charla con Eduardo López, es el subsecretario de Salud de la ciudad de Rafaela, con quien queremos conversar o por lo menos interiorizarnos sobre esto que hoy es una noticia que ocupa varias páginas en algunos medios de la ciudad de Rafaela y que plantea la posibilidad de que el Cedronar construya un centro para prevenir adicciones en la ciudad cabecera del departamento castellano, por lo menos así se lo habría hecho saber el intendente castellano lo que es el Centro de Prevención Local de Adicciones y también a una enorme cantidad de instituciones. ¿Será esto así? ¿Lo habremos presentado de una manera correcta? Lo vamos a saber en breve porque lo saludamos entonces a Eduardo López. López, ¿cómo le va? Tenga usted muy buen día. Desde Radio Nacional aquí en Santa Fe, Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buen día para usted. Muchas gracias por el contacto. No, por favor. A usted por atendernos y, bueno, gustosos de saber si estamos en una línea correcta de la información. Hay una posibilidad concreta de que el Cedronar avance en la construcción de un centro de prevención de adicciones ahí en Rafaela. Sí, la verdad que es una noticia que a nosotros nos da mucha alegría poder contarle a nuestra comunidad. Bueno, y también ahora, a través de contacto, entendemos también la réplica que tiene este tipo de instancias en lo que son por ahí los medios extralocales, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque es una temática que hoy por hoy creo que es de las principales situaciones de demanda de parte de todas las comunidades, no solamente la nuestra, sino también la de otras localidades de la provincia y del país, ¿no es cierto? El tema de las adicciones es un tema que es prioritario en las agendas públicas, digamos, de todos los estados locales. Y bueno, nosotros pudiéndole contar a nuestra comunidad esto, que es un emprendimiento que vamos a tratar de llevar adelante en conjunto con Cedronar, a través de esta propuesta de la construcción de un CEPLA, que es un centro para la atención local de las problemáticas ligadas a las adicciones. Así que es así como lo estamos planteando hoy. Bueno, ¿cómo se ha dado el contacto con el titular del CERONAR, con el padre Juan Carlos Molina? ¿Cómo han sido las gestiones? ¿Y cómo se define que sea Rafaela una de las primeras ciudades en la provincia en contar con este centro de atención de adicciones? Bueno, nosotros venimos trabajando con CERONAR desde el inicio de nuestra gestión, desde el año 2012. Venimos desarrollando estrategias comunes de abordaje de la problemática. Creemos firmemente que el abordaje necesita ser de parte de todos los estados. El estado local, por su relación de cercanía con los vecinos, es quien más exposición tiene en estas situaciones, pero los recursos de garantías constitucionales están dados por lo que tiene que responder el Estado provincial y en este caso el Estado nacional. El Estado provincial tiene un nivel de complejidad de resolución de las situaciones que nos plantean desde el punto de vista local con un nivel bajo de respuesta. Y bueno, cuando comenzamos la gestión, hicimos el primer contacto en la gestión del doctor Rafael Bielsa. Comenzamos en el 2012, lo primero que hicimos fue realizar un diagnóstico, hicimos un diagnóstico participativo con las instituciones locales que tienen algún tipo de vinculación con la problemática y en paralelo hicimos un estudio científico de ventanas epidemiológicas fiscalizado, controlado por el Observatorio Argentino de Drogas, en donde tuvimos entre los dos elementos, tuvimos un panorama bastante claro de lo que sucede en nuestra ciudad en relación a la temática del consumo. A partir de ahí elaboramos un proyecto preventivo que lo pudimos llevar adelante durante todo el 2013, que fue una propuesta novedosa porque CERONAR involucraba a tres municipios en una propuesta inédita para la Argentina. Estábamos trabajando junto con Sunchales y Esperanza, porque existe una especie de corredor de la nocturnidad y con perfiles de consumo muy parecidos. Entonces resultaba conveniente establecer este tipo de propuesta. Bueno, trabajamos junto con Sunchales y Esperanza. Cada municipio tenía su particularidad de tipología de abordaje del problema. Hicimos durante el año 2013 un trabajo muy fuerte en los jardines de infantes y en las escuelas medias de la ciudad, con talleres con dinámicas participativas dirigidas a los niños de jardín de infantes de salas de 4 y 5 y a los estudiantes secundarios desde primero a quinto año. Y también trabajamos con los padres y también trabajamos en aquellos espacios en donde los jóvenes tienen puntos de encuentro, instituciones, clubes. Y comenzamos a trabajar una tarea, a transitar primero que nada, antes que trabajar, una tarea de conocimiento con aquellas instituciones que estaban brindando algún tipo de asistencia, claro. Que nosotros no planteamos una relación asistencial en relación al consumo o a las situaciones que tienen que ver con la recuperación de personas con problemas de adicciones. Entonces empezamos a transitar una tarea, porque claro, cuando íbamos con los talleres de prevención nos quedábamos siempre con la pregunta, bueno, está bien, pero ¿qué hacemos con los chicos que consumen? Bueno, empezamos a trabajar con aquellas instituciones locales que tienen algún tipo de punto de contacto con la asistencia. Este año conformamos una red local de prevención, junto con las instituciones. Esa red mantiene la autonomía de cada institución que integra, pero estamos tratando de desarrollar estrategias que sean comunes en función de las competencias de cada una de estas instituciones para enfrentar a este problema, que es un problema multicausal, muy complejo, con mucho recorrido mediático. Ten en cuenta que nosotros contemplamos también lo que son las sustancias legales como alcohol y tabaco, que se llevan también gran número de vida y gran número de enfermos. Entonces tratamos de establecer un frente interinstitucional, obviamente liderado por el Estado local, liderado por el municipio, y a partir de ahí, en cuanto nos enteramos de la presentación del programa Recuperar Inclusión, habíamos tenido una reunión con el padre Molina el día 30 de diciembre, a pocos días de que haya asumido. Sí, habíamos tenido una reunión en el CERONAR, conjunto con el intendente y la Secretaría de Desarrollo, en donde el padre nos pidió un poquito de tiempo para acomodarse en su función, y la verdad que en poquito tiempo él logró darle un cambio de paradigma a la Secretaría, y bueno, Nosotros, cuando nos enteramos de la presentación de este programa Recuperar Inclusión que tiene Cedronar y que puso en marcha la presidenta hace un mes aproximadamente, enseguida comenzamos a activar nuestros propios canales para ser parte de esto. Tuvimos una reunión la semana pasada, jueves y viernes, donde participamos junto con el intendente, una reunión de intendentes de la Federación Argentina de Municipios en la ciudad de San Luis, donde participó el padre Molina, y bueno, ahí nosotros le presentamos nuestra propuesta, le presentamos nuestro trabajo, le presentamos un espacio de suelo donde nosotros teníamos pensado un espacio multidisciplinario dedicado específicamente a dispositivos inclusivos para la comunidad, y la verdad que nosotros con alegría podemos decir que en cinco minutos ellos, el padre Molina y sus equipos, la verdad que nos dieron una respuesta positiva. Porque se conjugaron varias cuestiones, como yo te decía, esta historia de trabajo que tenemos con la Secretaría, independientemente de las gestiones, se conjugó una cuestión de miradas. La Cedronar propone un abordaje del problema como venimos nosotros desarrollándolo, fundado en la persona como centro de la estrategia, en los mecanismos y en los dispositivos inclusivos, y tratando de que sea participativo junto con todas las instituciones y multidisciplinario. De hecho, cuando nosotros planteamos nuestra propuesta, nos dijeron, bueno, ahora lo que tienen que hacer es conformar una red, y nosotros les dijimos, la red ya la tenemos el suelo, así que queremos ser parte, y bueno, estamos enmarcados en este proyecto que para nuestra comunidad, y yo creo que también para la región, va a ser importante. Va a ser muy, muy beneficioso, sí. Doctor, gusto de saludarlo, consultarlo justamente cuál va a ser el desembolso para poder construir justamente este CEPLA así en la ciudad de Rafaela, y por supuesto que va a estar de más mi pregunta, pero con esto que conversábamos anteriormente, ¿cuál creen ustedes que va a ser el impacto más directo o más visible que se dé a un corto plazo? Bueno, en principio, Hay la verdad que el proyecto que tiene, la propuesta que tiene Cedronar para llevar adelante los proyectos, es una propuesta plástica, en el sentido de que se adapta a necesidades locales y que van con infraestructura desde los 300, 350 metros cuadrados cubiertos, más alguna infraestructura de tipo abierta, hasta los 400, 450 metros cubiertos y playón y algún área de huerta o algún área de taller. Nosotros estamos por la perspectiva de máxima, y aproximadamente el monto que nos dijeron, el monto es de 5 millones de pesos. La verdad que es un monto que, sacando un cálculo en función de los metros cubiertos, nos da una perspectiva de una buena tipología de construcción, y además de eso tiene la posibilidad de que nosotros podamos localmente participar en el desarrollo del mismo, acomodarlo al suelo, acomodarlo a nuestras necesidades. De hecho, cuando en el mismo acto, digamos, de afirmación de esto, me ponen en contacto a mí con Pablo López Fiorito, que es el responsable nacional de los CEPLA, y esta persona me dice, mira, quédate tranquilo, nosotros vamos a viajar a Rafaela, nuestros equipos relacionados con la infraestructura, y junto con los responsables de las áreas de desarrollo urbano de ustedes, vamos a diseñar, y con las instituciones, vamos a diseñar el proyecto para que sea algo que se acomode a las necesidades de ustedes. Así que en eso no hay problema. El tema del impacto, yo creo que para nosotros va a ser crucial, porque hoy por hoy la ciudad carece de un espacio dedicado a dar respuesta específica a las demandas en relación al uso de sustancias, no solamente lo que tiene que ver con los mecanismos de asistencia, sino con los mecanismos de escucha, los mecanismos de contención, los mecanismos de donde podamos reunirnos con padres, donde podamos reunirnos con jóvenes, donde podamos establecer aquello que se viene perdiendo en relación a lo que propone esta sociedad de consumo, que es el vínculo y el afecto. La idea es que estos lugares sean lugares a donde la gente que llegue pueda recibir un abrazo, pueda recibir un plato de comida. La idea es que sean lugares, casi que te digo, de 24 horas, con la potencialidad de que haya una cama si alguna persona la necesita, un baño, un par de zapatillas. O sea, darle una respuesta que no sea la clásica institucional de vení a tal hora que te van a atender o que te va a atender un psicólogo. No, acá lo primero que tenemos que entender es que lo que tenemos que ofrecerle a quien está en esta situación es una persona que escucha y es un espacio de contención y de amor, así que la idea es esa. Hace un ratito me han mandado un poco lo que son los perfiles de aquellas personas que estén en los roles directivos, y tienen que ver con esto, tienen que ver con personas que desarrollen mecanismos de empatía, mecanismos de ponerse en el lugar del otro, y eso para lo que es la administración pública y para lo que son las experiencias desde el punto de vista de espacios públicos para la contención de personas es algo realmente novedoso, y la verdad que es algo que nosotros entendemos que viene de una persona como el sacerdote Juan Carlos Molina, que lo que lo llevó, creo, al lugar a donde está es el trabajar en esto, el haberlo militado durante toda su vida y el haberse identificado con quienes padecen los problemas. López, le hago la última pregunta y le pido sin poder de síntesis, porque ya estamos sobre el cierre del programa. Digo, en cuanto a los plazos, ¿en cuánto calculan ustedes que se podría empezar a trabajar y cuánto sería el tiempo para que este centro esté terminado? Y se lo pregunto en función de las expectativas y de lo que seguramente generará en muchas personas que están esperando un espacio de estas características como el que usted ha planteado, con estas características de trabajo que serán muy diferentes a lo que conocemos como los tradicionales centros de atención a adictos que supimos ver aquí en distintos puntos de la provincia. Bueno, nosotros creemos que van a ser pasos cortos por un par de motivos. El primero es que la tipología de construcción es construcción en seco. Bien. Que acorta los plazos en forma importante. Y otro tema es que al transferir tanto dinero haciéndolo directamente a los municipios, se dilatan los tiempos en función de las cuestiones que tienen que ver con los trámites administrativos para las licitaciones y todo eso. Bueno, Gerónal quiere evitarlo, hacer la transferencia y los monitoreos de las gestiones operativas a través de instituciones no gubernamentales, posiblemente sean las universidades nacionales quienes estén testeando y llevando adelante estos proyectos, y de esa manera evitar las dilaciones que tienen que ver con los procesos licitatorios. Así que yo estimo que antes de fin de año nosotros vamos a poder estar ya teniendo un lugar en la ciudad como para dar una respuesta al problema. López, le agradecemos infinitamente, vamos a seguir de cerca el tema, seguramente en poco tiempo volvamos a charlar para ver cuáles son los avances que va teniendo esta obra trascendental, importante allí para la ciudad de Rafael y seguramente para toda la región. Le mandamos un fuerte abrazo aquí desde la capital de la provincia. Muchísimas gracias por la entrevista y bueno, por poder contarle un poco no solamente a nuestros ciudadanos, sino a los ciudadanos de localidades vecinas, bueno, de la capital provincial, esto que estamos haciendo acá. Gracias. Ha sido muy amable, hasta cualquier momento. Estuvimos charlando con Eduardo López, es el subsecretario de Salud de la Municipalidad de Rafaela. Sabrán ustedes, ha confirmado entonces la noticia que ya se ha conocido en las últimas horas. El Ceronar ha anticipado que va a invertir 5 millones de pesos para la construcción de un centro para prevenir adicciones que tendrá no solo como eje la ciudad de Rafaela, sino también a la región. Así que gestiones que se han realizado por parte del municipio en su vínculo con el Ceronar desde hace un par de años que terminan dando este fruto a la ciudad de Rafaela. Nos vamos, mi estimada amiga, no nos queda tiempo para más. ¿Nos vemos mañana? Vamos, nos fuimos, exactamente. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana. Gracias a Cielo Sarazo, que ha sido nuestra productora y coordinadora en piso en el día de hoy. Saludamos a Luciano Fraga, que ha sido nuestro operador, a los compañeros que integran la red de corresponsales de la radio pública. Mañana nuevamente aquí nos volveremos a encontrar para hacer estas 2 horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Esto fue Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.